que usted le ponga, la gente no va a venir. Porque están vacunados contra la religión y contra las iglesias. Por algo el Señor dijo, por algo el Señor lo sabe todo. Dijo, id y haced discípulos. No que vengan. Entonces, uno debe ir, y nosotros estamos embarcados en eso, de comenzar una vez más. Los que necesitamos desempolvarnos un poco y quitarnos las telarañas, hay que hacerlo. Los que hace poco recién al Señor no tienen necesidad de hacerlo, pero para ir y rescatar a la gente que está apresada por el enemigo. El Señor iba a rescatar una persona que estaba prisionero, hecho pedazo por el diablo. Y cuando se embarca en esa misión, viene la tempestad. ¿Usted cree que es casualidad? ¿Usted cree que es casualidad que cuando usted dice, desde este sábado comienzo a ir a la iglesia, viene la tempestad? Ahora sí que sí, esta cuestión es como el día lunes de las dietas. Que usted dice, el lunes sí que empiezo. La wincha que va a empezar. Es lo mismo, usted dice, este sábado sí que voy. Se hace todo el propósito. O cuando uno quiere orar, a lo mejor está un poco, está alejado de esa comunión con Dios, uno dice, me sé que tengo que orar, me dispongo a orar. Tenemos tres teléfonos, cuatro teléfonos en la casa, los cuatro empiezan a sonar al mismo tiempo. Alarmas, citófono. La cuestión es que, ¿usted cree que es casualidad? Porque uno tiene que dar una pelea. Con todo el respeto que me merecen, hoy día una marcha, no tengo idea cuánta gente habrá ido, pero debe haber ido harta gente porque eso es políticamente correcto. No es que hay que ser progresista. Entonces, ¿usted cree que es casualidad que cuando hay una parte importante del pueblo de Dios que ha determinado que va a predicar el Evangelio, que va a ir y dar la pelea para rescatar a los que están aprisionados por Satanás, es casualidad que se empiecen a levantar una tormenta? No es casualidad. Pero cuando estábamos orando acá, es el Señor el que está dentro nuestro, es el Señor el que iba en esa barca. Pero el Señor le pega fuerte a los discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dice. Hay versiones en que dice, ¿por qué son tan cobardes? O sea, todavía no tienen fe, dice. Otra versión, es que todavía no confían en mí. Yo cuando leí este pasaje, ¿usted cree que yo lo digo así porque gratis nomás? Primero el Señor me hace pedazo a mí, po. Porque si no, no vale la cuestión. Es re fácil venir y predicar y ser como el cura Gatica. ¿Qué? Eso sí lo saben, pero un versículo. Entonces, está ahí, se levanta la tormenta. Si ustedes se fijan, hermano, en el puro capítulo 4 de Marcos, Él comenzó, ¿qué es lo que había hecho el Señor recién? Les había hablado, primero les había mencionado la parábola del sembrador. O sea, es muy atingente, como se dice, a la situación que estamos viviendo ahora. Él habla de la parábola del sembrador, que hay que ir y esparcir la semilla del Evangelio por todo lugar. Después le dice que la lámpara hay que ponerla en el lugar donde alumbre y no ponerla en un lugar donde nadie la vea. Entonces le dice a los discípulos lo que hay que hacer, cómo hay que actuar. Esto es especulación mía nomás, ¿ya? Ahora, así que esto sí, tómelo o déjelo. Entonces, como lo hacía el Señor, me imagino siempre, les enseña la teoría, les enseña lo que tienen que hacer, le dice y después dice, ya, ahora cabrón, vamos. Yo me imagino que si estaban ahí, ellos le pidieron explicación y todo al Señor. ¿Qué quieres decir con la parábola del sembrador? Se la explicó el Señor palabra por palabra. Y de nada, oh, gloria al Señor. Ahora sí, como estamos acá nosotros. Como dijo el hermano ese día, el hermano Pedro que vino para hablarle a los nuevos, con cara de corito. Así, ¿ya? Cara de corito nos dijo, pero así nos pegó el medio palo. Y todos felices, todos riéndose. O sea, estamos así y... Entonces quedaron como deben haber quedado, pucha, el Señor se pasó lo que nos dijo, la cosa. Y ahora vamos, pues, dijo. Pero el Señor iba con ellos. Pero el problema es que se suben a poner en práctica lo que han aprendido y se encuentran en la mitad de una tormenta. Este relato, hermano, no es tanto así una como esos cuentos que se le contaba antes a los niños, porque en este momento no sé qué cuentos se le cuentan a los niños, en realidad no sé, estoy hablando en serio, no tengo idea, ¿ya? Y no creo que no les cuenten nada tampoco, porque nadie les cuenta cuentos ya a los cabros chicos, porque no se tragan ni uno. Pero antes a mucha gente le contaban cuentos para que se quedaran dormidos, durmieran tranquilitos y estuvieran plácido así. Este relato no es para que duerma la iglesia plácidamente. Aquí hay como una interpelación, hay como un desafío del Señor cuando termina el pasaje. ¿Por qué tienen tanto miedo? O sea, ¿todavía no creen? ¿Todavía no confían en mí? Este es más bien esto no es un llamado así como que, la iglesia va a ir siempre así. O sea, es cierto que somos más que vencedores con Cristo. Es cierto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cierto que nada me va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los pasajes que sabemos que son de ánimo y de aliento. Pero la travesía de una congregación, de una iglesia, de un cristiano y de una cristiana, cuando se decide a llevar las buenas noticias a los que no la han conocido, no va a ser plácida ni placentera. Porque al enemigo e innombrable le gusta que juguemos a la religión. Pero cuando uno comienza a poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho, a ella no le gusta. Ahora, él no puede saber lo que pensamos, no lo sabe. No conoce el futuro, nada, el diablo no sabe nada, nos hace creer que sabe más, no es así. Pero tiene un ejército de espíritu inmundo ahí, desleznable y despreciable y todo eso, que andan en buen chileno caguineando, porque escuchando, escucha lo que sale de nuestra boca, ve a este, ve para allá y le va a decir al diablo, mire, este está así, ¡zac! Cuando uno se decide a comenzar a dar buenas nuevas, se va a levantar la tormenta. Y yo le aseguro que nuestra fe va a flaquear, hermano, va a flaquear. Nosotros decimos, gloria al Señor, cantamos al Señor y todo. Hermano, ¿cuántos que llevan un montón de años? Llevamos un montón de años, hemos visto, pero cientos de veces la mano de Dios. Pero es raro que de repente algo nos tira, nos tumba, nos bota. Yo estoy hablando por mí, hermano, por mí. Siempre como que aparece algo nuevo que uno no, como que no lo esperaba y ¡fa! Otra vez. Y otra vez. Entonces, este no es un relato así para que la iglesia duerma plácidamente. Es un desafío. Dice, o sea, si van a predicar, si van a hacer lo que yo hice, si van a hacer como cuando yo me levanté, dice el Señor, y dije, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para abrir las puertas a las cárceles, para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados corazón, se van a enfrentar a una guerra. Y en eso estamos, hermano. Ahora, él dice, como le digo, hay versiones que no son tan suaves como esta, dice, ¿por qué son tan cobardes?, le dice el Señor. ¿Quién iba con los discípulos en la barca? El Señor. ¿El Señor lo puede todo? Lo puede todo. El Señor ya había hecho un montón de milagros. ¿Ya? ¿Quién va con nosotros hoy? El Señor y el Espíritu Santo, más encima. Nosotros en el retiro hablamos un poco del Espíritu Santo. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo por nosotros? Algunas cosas. Guiarnos a la verdad. Sanar. Convence de pecado. Interceder, consolidar, ¿qué más? Consolar, perdón. Convencer, discernimiento, dar paz. ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Es Dios. Dios. Y además, Él nos da, dice, poder. Poder. La palabra ahí usada en griego, muchos saben que es, vendrá sobre ustedes dinamita,